Dice. La promo 20 ya está en Bariloche y la fiesta está por empezar. Traigan botella, avísale al DJ que la música no va a parar. Quiero que me pongan cumbia 420 y que suene el bajo a ver cómo se siente. Un poco de humo pa' dañar la mente, la mano bien arriba que se pudrió el ambiente. La botella en el aire, que no venga a joder, que se vaya del baile. La seguimos esta tarde, bebiendo, fumando y esto está que arde. La botella en el aire, que no venga a joder, que se vaya del baile. La seguimos esta tarde, bebiendo, fumando y esto está que arde. Yo quiero ver entre espuma y alcohol cómo esta noche explota Barilo. Yo quiero ver entre espuma y alcohol cómo la promo 20 se picó. TikTok, TikTok, con la mano arriba que esto se pudrió. TikTok, TikTok, la egresada pide fiesta, fiesta yo le doy, doy. Pa' que lo vea la egresada, cachorra. Llegó la promo 20. Dicen que traigan puertas, que manijas sobran, que los bailes solo, que los bailen toda mañana. Ni te aviso, te caigo en el piso. Que no se den cuenta, se rapean las puertas. Perreo en el hotel, mamá. Seguimos en el hotel, mamá. Que acá nadie a dormir se va. Te gustó, beso sin compromiso en Barilo. Te gustó, beso sin compromiso en Barilo. La botella en el aire, que no vino a joder, que se vaya del baile. La seguimos esta tarde, bebiendo, fumando y esto está que arde. La botella en el aire, que no vino a joder, que se vaya del baile. La seguimos esta tarde, bebiendo, fumando y esto está que arde. El chico se le escapa, capa, capa, capa. Pone a temblar la chapa, chapa, chapa. Pa' lo que fuma, el que mata, mata, ta, ta, ta. Motivo pa' la cata, cata, cata, ta. Y esto pa' que baile sola. Si quiere beber, pues toma. Que acá la seguimos de coda. La promo 20 la detona. Es el amante, el elegante, perro primo, interesante. Este es un junte con Dani Sheja. La promo 20 la detona.